40 anys amb tu. Vamos a comenzar muy un buenas nuevo tardes, programa. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Vamos con esos enderezos que tenemos por aquí. Como ven, sabes, están a escuchar Radio San Boi, Galegos Novais. Tenemos unos enderezos que se llaman, por ejemplo, tenemos un blog, galegosnovais.blogspot.com, y un correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. Y pasamos, pues, a presentar o equipo, pues, de este programa. Alá nos estudios centrais, temos a Fernando. Muy boas tardes, Fernando. Que o meu carón, dixéramos, virtual, temos a Xulio Couchil. Muy boas tardes, Xulio. Muy boa tarde, querido compañero Armando. E moi benvidos, queridos audiencia. E tamén, como non, antes de encetar o programa, temos a costume, esa boa costume de escoitar un pouquiño de música. Así que, Fernando, dalle o play. Vamos a comenzar o programa así de, pois, falando de churros. A esta hora da merenda non viría mal, verdad, Xulio? Non viría mal uns churriños así con café con leite ou con chocolate tamén. Pode ser, pero o que máis importa é conectar o que nos van a, o que nos van a contar estas dúas donas, Yadmin e a súa irmán, que nos van a falar, pois, de churros como fan, como os fan. E cantos anos levan? Eu xa lles lanzo esta primeira pregunta. Canto tempo levades, pois, con esta churrería? Porque antes andabais de feira en feira. Primeiro, saudalas directamente, non? De moi boa tarde. Hola, buenas tardes. Boa tarde. Moitas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Teño entendido que agora mesmo estamos en presencia con dúas mozas aquí nos estudios virtuais. Temos a dúas mozas, Yasmín e Eva ou Sarai? Sarai. Moi benvidas e moitas grazas por atendernos. Sodes tres mozas que, como acabo de decir, Armando, comezastedes a traballar empresarias novas nunha forma diferente do que viñades facendo ata agora, non? Sí, ya que nuestro sector está parado, llevamos un año e medio sin trabajar porque nos dedicamos a la feria. Desde que nacimos en la feria. Y como nuestro sector, pues últimamente no se ve por ningún sitio, está más que muerto, pues decidimos hacernos una churrería en Ribeira, nuestro pueblo. No, vos un poco, es que vos desplazabas desde feira en feira para hacer moitas cousas interesantes. Bueno, desbotastes a fórmula de achegarvos a Madrid e dixeste, no pobo é como vamos a traballar. Entonces, fixeste des unha, montaste des unha empresa que, según temos entendido, está tendo moitísimos éxitos. Sí, nos habla muchísima gente de muchísimos sitios. De moitos sitios. Para que les hagamos envíos por muchísimos sitios. Al principio pensábamos que nos vacilaban, porque decíamos, ¿cómo unos churros pueden gustar tanto y se corre tanto la voz? Si hay un montón de churreros, pues mira, está corriendo la voz. Viaja más los churros que nosotras. Por eso. Por eso, a churrería de Ribeira, non? Sí. Unha churrería de Ribeira que non somente fabricades ou facedes churros, non? Non temos os churros normales, hacemos churros bañados de novos sabores, hacemos churros rellenos de 4 sabores, hacemos manzanas de caramelo, manzanas bañadas de chocolate, hacemos chocolate para llevar, café buñuelos, para llevar, hacemos un poquito de todo, buñuelos, milindros, orejas, hacemos un poquito de todo, sí. Un pouquiño de todo para poder xantar ou para poder comer ou para poder divertirse, pero hasta as tantas, non sei, moitísimo, ou as horas que lle dedicades teñen que ser moitas, porque a tradición é tomar os churros despois das 12 da noite. Sí, abrimos a las 10:30 de la mañana, pero ya tenemos que ir a las 8 para hacer los encargos a los bares y a la gente que nos encarga ya por el Instagram o por el Facebook. Ajá, y luego cerramos a las 9:30, pero nos tiramos hasta casi las 11, entre que haciendo encargos igual. Encargos y luego recogiendo para el día siguiente. Claro, estupendo. Pues... entonces os bares aí son os que en dixéramos xa vos piden os churros, pois pues, pedir dando os almorzos, os desayunos esos, non? Exacto. Los bares ya dan mucho... Los churros normales para los desayunos en los bares. Y también, hombre, tenemos los churros normales todo el día, pero sí, lo que más necesito tiene son los bañados, que los tenemos bañados en chocolate y después con galleta por encima. Galletas Oreo, Cheese Ahoy, Kit Kat, un montón de variedades. Tenemos 10 variedades de churros bañados. Bueno, ¿y eso que ya llaman porras también? No, las porras aquí no, porque las porras se suelen vender más en Madrid. Aquí ya son más de... Más de churros, no, es que un oso. tamén, claro, agora neste tempo de pandemia vosotros veus como anillo al dedo. Sal cual, a nosotros nos afectó muchísimo. Hay familias de la feria que lo están pasando muy mal porque no tenemos ni ayudas, ni nos sacan en ningún sitio. No, nos dicen que somos un sector que... No es reconocido, porque pagamos nuestros impuestos y nuestros seguros, nuestras licencias, todo el año, pero somos un sector no reconocido y no nos dejan ni trabajar, ni nos dan ningún tipo de ayuda, ni ninguna respuesta. Bueno, entonces, a churrería é a que fai, digamos, eso, a feira, precisamente no propio povo, porque seguro que tenedes aí xente en fila e en cola... desechando... Eso es, siempre estábamos acostumbradas a repartir la felicidad a todos los niños en pueblo, pues ahora repartimos la felicidad a nuestro pueblo. Estupendo. Podemos chamar unas valentes por hacer algo no mismo vosso povo. Gracias. Va. O sea, que das pasarelas, das feiras, do maquillaxe, pasastedes a confeccionar, bueno, a facer cousas gourmet, non? No teníamos ni idea, nos enseñó un amigo nuestro de Vigo que es churrero feriante de toda la vida. Galiano. Y gracias a Galiano, nuestro amigo, pues nos enseñó a hacer los churros normales. Pero nuestra cabeza... Esto tiene que salir más cosas de aquí, tenemos que ser algo que nos reconozca. No lo tenga nadie. Algo que nos diga, vamos a ir a esa churrería por algo que solo tengan ellas. Y empezamos a bañar churros, a inventar rellenos, a hacer de todo un poquito. Soñábamos con churros y cada día una cosa nueva, hasta que ahora tenemos un montón de variedades. Y seguimos innovando y seguimos pensando en qué volver a hacer nuevo. Hay un conductor aquí de autobús que hace el recorrido por todos los pueblos, pero como estábamos confinados, en los pueblos de al lado no pueden venir a comprar churros. Y el conductor pues nos hace varios pedidos y se los lleva a los otros pueblos. Mira, me estupendo, porque a hacer churros aprendiste en tiempo récord, ¿eh? Sí, en 2 días. 2 días. Jolín, y en 2 días ya son churreras. Que nos costó mucho, son 2 días, pero pensábamos que los churros iban a hacer así. No, y nos costó. 2 días, sufrimos esos 2 días sin dormir, sí. Pues, felicitaciones y muchos parabéns, Yasmín. Gracias. A verdad es que, bueno, nos fixémonos eco aquí en Cataluña, los galegos no Mediterráneo, pero teño entendido que también saídes hasta, no solamente en la prensa, en la Voz de Galicia, sino también, ese otro día, teño entendido que en la televisión saliste des estupendas, ¿no? Sí, salimos en Pumpo lo Aire. En Pumpo lo Aire. ¿Qué tal? ¿Cuál fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Levaste des churros, Ali? Sí, muy bien. Vino una reportera y un cámara, nos entrevistaron un poco y alucinaron. No se esperaban todo lo que había. Ella decía, pensé que iba a venir a grabar churros, pero justo nos pilló con la mano en la masa, porque estábamos inventando los churros de corazón. Y justo, mira, nos salieron bien, nos sacó la tele y la gente ya otra vez, que querían churros de corazón. San Valentín, para San Valentín, claro. Churros de corazones. Además, Salieron vos perfectos. Sí, gracias. Yo creo que Dios nos está ayudando también, porque no es, no es normal. Inventamos una cosa, la hacemos y triunfa, y triunfa. Sí, sí, sí. Bueno, teño na vosa páxina, porque tendes unha páxina, a Churrería Ribeira, tendes unha páxina en Facebook, non? Vemos algunhas cousas interesantes e novidosas, non? Por exemplo, as mellores vieiras que probarás, fácil receta ou rápida tamén, da suegri. Que é eso, esa tal suegri? Ah, no sé, igual nos compartieron, porque como nos comparten todo en el Facebook, lo tenemos abierto para que todo el mundo pueda ver lo que hacemos. Y mucha gente, pues igual ya los comparte en la churrería para que lo vea más gente. Porque tenemos casi 3.000 amigos en el Facebook. Ajá. En tiempo récord, en menos de... El Facebook tiene un mes y algo, un mes y una semana o algo así. Sí. Y ella al principio mandó peticiones así a gente conocida, pero empezó a agregarle gente. Y tenemos 3.000 y pico amigos de gente que nos ha agregado. Y cada día más solicitudes nuevas. Verdade que unha cousa interesantísima o feito de que o traballo que estás a facer e a cousa que te estás levando adiante. Teño entendido que ademais a churrería ten bueno, está en Ribeira, aí na calle, na rúa Galicia, na calle Galicia de Ribeira. Na peatonal, non? Enfrente del estanco Pichel. Aí está. Estupendo. Unha grande decisión a que tomastedes para poder decir, bueno, reinventarvos, elevar adiante pois esa empresa tan interesante que está tendo eso tanta demanda, non somente dos propios veciños de Ribeira, sino tamén noutras localidades, non? En Anxo tamén vos chaman. Mañana tenemos un encargo para Orense. Hai unha chica que estudia aquí, es de Orense, e todos os viernes se va para Orense, e unha amiga le pidió churros e manzanas de caramelo para Orense. Manda, manda truco. O sea, pero ainda no vos... con el cierre, los repartidores están muy a tope y no tenemos repartidor. Pero igual que los envíos subieron mucho y no queremos hacer envíos mientras tanto porque sale más caro el envío que los churros. Y obviamente no queremos que nuestros clientes paguen más por un envío que por un churro. Pero nos han pedido desde Zamora, de Madrid, de León, nos han pedido churros de muchos sitios. Y pues, estamos deseando que ahora cuando empiecen las cosas a estar un poquito mejor, poder hacer nuestros envíos. A cuestión dos envíos, tivemos contacto e conocimiento, pues, por exemplo, con unha empresa de Larín que fan un producto que se chama un paquete o pack morriña, ¿sabes? Que envían a todos os sitios de España e de Europa inteiro, non? Entón, teño un contrato con non sei se Envialia ou con unha empresa de comunicación e de envío, non? Entón, o feito de que seades capaces de manter esa conversa con especialistas de reparto, pois pues, claro, a mí tamén vos sale vos medianamente económico o feito de que fagan ese reparto, sempre cando haxa un mínimo de envío. Claro, porque hai personas que igual quieren dos churros, con dos churros non lo compensa ni a que reparten a nosotros ni a él. Claro. No, e ademais, eles mismos axudan a que ese reparto sexa medianamente beneficioso a partir dunha cantidade determinada. É dicir, a partir de mercar algo que vale aproximadamente 25 euros, a partir de aí, eso sai medianamente económico ou casi gratis. Pues mira que bien, pues nos informaremos. Eso. Pois pues é, chamade a Envialia, chamade a, non sei, cualquera... Empresas que se dedican nada máis que a eso, a reparto diario. Hai empresas que saen de Rías Baixas directamente a Cataluña. Claro, que les llegue fresco y que les llegue... Claro, porque lo que queremos es que el producto llegue bien. Por eso vos digo que é conveniente contactar con esa xente, puesto que eles fan reparto diario, xa che digo, peixe, non sei, marisco, todos ven diariamente dende Bueu, dende, bueno, da Ría Baixa. Lo mejor que tiene Galicia, el marisco y a Churrería Ribeira. Pues, sí, señor. Fai falta que se solamente... Los gallegos son muy golosos. Sí. Claro. Sí, aunque parezca que non. Pero como que en Galicia se come muy bien. Eu quería facer unha pregunta. Cando acabe todo este confinamento, esperemos que sexa máis cedo que tarde, ¿Pensáis andar a volver a las ferias? No, queremos quedarnos aquí. Hombre, queremos seguir en la feria, pero poder repartirnos. Al ser tres, pues andar en la feria, pero esto no queremos dejarlo nunca. Queremos quedarnos en Ribeira con esta churrería. Queremos tener la churrería, pero la feria, obviamente, mis padres viven de ello. Mi familia toda vive de la feria. Muchísima gente. Y lo que están intentando hacer los feriantes es que les dejen montar con aforos, con como si fuera un parque, medidas de seguridad. Intentar que, por ejemplo, si feriantes de Orense, pues que les dejen montar en un parque de Orense. Feriantes de Ribeira, que nos dejen montar en un parque en Ribeira. Queremos, porque somos muchos feriantes, muchísimos. En todo el mundo. Sí, señor. Y queremos intentar por lo menos hacer cada uno su parque y que nadie se muera de hambre, porque como estamos, ya llevamos un año y medio y hay gente que lo está pasando muy mal. Pero que la churrería va a quedar aquí igualmente. Sí, ahí me gusta eso. O sea, que ahí será la más. Que nos ha costado mucho, gracias a Dios, ha salido bien rápido, pero igualmente son cosas que el material es muy caro y aún tenemos que trabajar muchísimo para tener nuestras cosas bien. Y para queremos permanecerlo aquí ya luego para siempre, ya que nos ha costado. Claro, estupendo. Para amortizar, ¿no? Digamos que inversión es una inversión que hay que buscar una amortización. O sea, Jasmine, Sarai y Eva, tres mozas que cambiaron de oficio y ahora están repartiendo dulcería entre los seus clientes, ¿no? Sí, porque vamos a empezar a hacer churros y estamos repartiendo de todo últimamente. Cosa que se nos viene por la cabeza, cosa que hacemos. Y no hacemos más porque no nos dan las manos a más. Muy bien, muy bien. Bueno, pues parabéns, felicitaciones, que sigáis teniendo muchísimo éxito, que esas ideas se conviertan en no solamente en detalles interesantes, sino también en cuestiones de felicidad para todos los clientes, ¿no? Eso es. Eso es, que tengan la misma felicidad al comerlo que nosotros al venderlo. Exactamente. Porque vosotros podéis decir que endulzad la pandemia esta. Sí. Y además tengo entendido, por lo menos por la información que nos llega o que miramos por ahí, vosos precios son precios de competencia, que quiere decirse que si hay alguna churrería por ahí o carón o alrededor. Tenemos una churrería de toda la vida y nosotras, obviamente, queremos que trabaje igual que nosotras porque lleva toda la vida. Pero sí es verdad que tenemos los precios un poquito más altos, pero también diferencia. Altos y los bañados, pero porque los bañados no se han visto nunca y también da mucho más trabajo, no son como los churros normales. Diferenciados precisamente por eso, por el efecto de que... Yo una cosa que quería preguntaros era si empregades os a materia prima de kilómetro cero de ahí o pedir de la fora, ¿cómo facedes con respecto de aquí. A que... De aquí, pero algunas cositas que nos llegan de fuera. Por ejemplo, tenemos unas lecheras muy chulas para hacer el relleno, para llevar el chocolate calentito y nos viene de Madrid, ¿no? Sí, de Madrid y de Extremadura también. Sí. Y son gastos que también nos valen muy caros. La harina es muy cara porque no es una harina cualquiera. Tenemos material, pero material bueno. Sí, muy bien. Bueno, una cosa que podéis hacer que sería interesante también es pedirle a algún ilustrador o una fórmula, un eslogan que se pueda hacer na propia taza. O sí, queremos hacer nuestro logo, que no acabamos porque entre que cerramos tarde, abrimos pronto y solo tenemos un día de libre y el día libre es para limpiar la churrería a fondo, no sabemos qué logo hacer y solo llevamos dos meses. Pues hemos de ponernos de acuerdo con un correspondiente que tenemos en Monforte de Lemos, que además es un grande dibujante, llámase José Manuel. Hacemos nosotros la feria de Monforte. Bueno, pues José Manuel Fernández de Montes é o noso correspondente e ademais é un dibuixante extraordinario. Despois, cando poidades, metedevos na páxina do noso programa e veredes que cada semana fainos unha viñeta dedicada a un momento do propio programa, sabes? Y entón, pues miraremos e intentaremos contactar con él, porque non tenemos... Tenemos muchas ideas, pero lo que a la hora de realizar la idea no tenemos tiempo y no podemos. Pues ella decir, después precisamente ás 5 falamos con él. E entonces elle dicir que daremos yo voso contacto e él tamén dará o voso contacto a él, e entonces a ver si vos poñedes de acordo, sodes capaces de ter pues ese logo, que ademais despois podedelo poñer nunha taza. Claro, que para será... las lecheras, para muchas las cosas, ¿no? Sí, señor. Exactamente. Sí, señor. Bueno, que máis cousas nos podedes dicir que nosos ointes, pois os seguidores nosos teñan que saber de vos? Estades pendientes de ter ese contacto con repartidores para intentar distribuir directamente, pero non sei, ao mellor podedes ofrecer algunha receta especial ás persoas que vos chamen ou que... Mira, por exemplo, nosotras, gracias por a este mes que tanta gente, estamos moi agradecidas, porque la verdad que nuestra clientela nos agradece mucho. Muchas veces vienen a comprar y luego vienen y yo digo, ¿pasó algo? Y dicen, no, vengo a daros las gracias, que estaba todo muy rico. Y no sabíamos cómo agradecerlo. Ahora todos los lunes lo que hacemos es un sorteo. Hacemos del lunes a lunes, me dejamos meter papeletas en una urna cada vez que vengan a comprar. Sea un euro, sean cuatro, sean cinco. Y los lunes sorteamos una lechera de un litro y una docena de churros. Claro, jolín. Una satisfacción para todo aquel que sí, pueda... Agradecer tanto apoyo, porque quieras o no, a nosotras, después de un año y medio sin trabajar, esto nos viene muy bien. Hombre, somos bien, muchas, estupendo. Mujeres y... Pues tres mozas que teñen que ter moitísimo éxito e que nos desexamos yo dende aquí tamén. Bueno, pois as suxerencias que lle fixemos seguro que servirán para que máis adiante teñan, que continúen tendo éxito e ao mellor, pois eso, cando desaparezca este bicho, seamos capaces de chegar aí e probar directamente con vosotros sentadiños, sin que traballedes para nós. Abrazarnos e comer esos churros. Aí está. Eso é o máis importante, sobre todo esos churros. Sí. Bueno, desexarvos moitísimos éxitos e agradecervos moitísimo estes minutos que nos dedicastedes, e que, gracias, bueno, pois que os nosos ointes saiban que a Churrería Ribeira está resentada por tres mozas moi emprendedoras. Tres galegas aí, como teñen que ser. Moi emprendedoras. Que felicidade, que la feria é felicidade para todos os pueblos. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, vamos a despedirnos con música, non Armando, como sempre. Sí, vamos a despedirnos con algo de música, sí, señor. Gracias. Hasta luego. Moi boa tarde.